Buen día, Fabiana. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Dónde estás físicamente? ¿Dónde vivís? En Capital Federal. ¿Cómo está la Es mañana? la zona caliente de Capital Sí, sí, Federal. sí. ¿Y cómo está la mañana ahí? Y está linda, un poco fresca, pero está soleado. Muy lindo. Bien. Bueno, vamos a presentar a Sí. Fabiana, es psicoanalista, directora de la Asociación Civil Territorios Clínicos de la Memoria. ¿Está bien? ¿Esto es correcto? Sí, exactamente. Bien. Fabiana, recordame tu vinculación profesional con La Pampa. Bueno, mi vinculación con La Pampa es que estoy en contacto hace un tiempo con Liliana Ottaviano, a partir de una serie de trabajos que ella desarrolló en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y yo en la Secretaría de Nación, y actualmente ella forma parte del equipo de investigadores también de Territorios Clínicos de la Memoria. ¿Y alguna vinculación con lo del juicio por la subzona 14? Ahí estuvo trabajando Liliana. Ajá, bien, bien. Bueno, Fabiana, he visto que has escrito en los últimos tiempos sobre el duelo, algo que por ahí no estamos tratando tanto, que se nos escapa entre tantas cosas de la pandemia. Y bueno, quisiera que me des una primera impresión de lo que has reflexionado en estos tiempos sobre el duelo en tiempos de pandemia. Bueno, la verdad es que viniendo de trabajar hace tantas décadas en el campo de los derechos humanos y en particular en la experiencia que transitaron los familiares de desaparecidos en la Argentina, por supuesto que la situación actual de la pandemia que provoca en el marco de las políticas del cuidado una serie, digamos, de prohibiciones y una serie de situaciones muy, muy complejas de soportar, sobre todo vinculadas a no poder despedir a nuestros seres queridos e incluso en muchos casos no poder ni siquiera, bueno, acompañar el cuerpo o estar con ellos en los últimos momentos de su vida o incluso saber qué es lo que pasa con su cuerpo porque uno no puede acompañar todo ese periplo, digamos. Por supuesto que, bueno, hay en un primer momento, o por lo menos percibí en un primer momento cuando comenzó esta pandemia y comenzaron estas prohibiciones, en una serie de personas que habían transitado por la experiencia de la desaparición de familiares, muchísimo miedo, muchísima angustia, porque parecía que se reeditaban ese tipo de situaciones, con el agregado de que hasta ahora no lo habíamos visto en Argentina, posiblemente empecemos a verlo, pero que había muchos otros países, digamos, que mostraban por la televisión las fosas colectivas, la excavación de las fosas comunes, etcétera, y todos esos significantes que, por supuesto, retornaron inevitablemente en principio frente a esas experiencias. Lo que pasa es que por ese momento también surgió un debate muy importante en Italia, que fue además, bueno, el epicentro, ¿no es cierto?, de todo este primer momento, digamos, donde surge la pandemia, y el debate con Giorgio Agamben, donde él escribe un artículo que de alguna manera interpela a los familiares y dice cómo puede ser que no acompañen a sus queridos familiares que se están muriendo por salvarse, ¿no? Él introduce ahí un debate muy complejo con un borde dificilísimo porque por otra parte, por supuesto que para ninguna persona esto es sin consecuencias, sin dolor y sin una tensión enorme y angustiosa que es tomar esa decisión. Lo que pasa es que es una decisión que se toma de un modo forzado porque a su vez cualquier forma de traspasar esa valla que imponen las políticas sanitarias también implica producir, digamos, un acto totalmente irresponsable de contagio, no solamente a los seres queridos, sino también, digamos, a la sociedad. Entonces, es una situación muy, pero muy compleja que además toca uno de los principios civilizatorios, que es lo que nos distancia a nosotros, digamos, de los animales, fundamentalmente, que es que hacemos un rito funerario para despedir a nuestros muertos. Entonces, digamos que eso ha tocado esta situación un punto muy nodal, en donde uno no puede hacer lecturas ni rápidas, ni morales, en todo caso se tiene que posicionar en una ética, que en este caso, y pareciera ser, digamos, que es una cuestión de una trascendencia global, es una ética del cuidado, ¿no? Con una resignación muy profunda, digamos, y muy compleja, como está, digamos, el calibre de lo que estamos diciendo. Es decir, no hay una solución que sea que apacigüe frente a esta situación. Ahora, es verdad, y acá viene una segunda cuestión de este asunto que tiene consecuencias, y acá también nos podemos remitir a la experiencia de la desaparición de personas para tomar algunos legados de lo que eso significó cuando los familiares fueron acompañados por el Estado en esa búsqueda, en esa restitución de los restos y en esa decisión ética del Estado de nombrar y de unir a los cuerpos, ¿no es cierto?, con los nombres, y que no se haga cualquier cosa con eso. Hay una diferencia muy importante cuando el Estado acompaña todo ese proceso, entendiendo el dolor que eso implica, a cuando el Estado produce sobre ese dolor, además, políticas de impunidad. Como está ocurriendo, por otra parte, en la mayor parte de los países de la región. Yo hablé en este último periodo, además de tener pacientes de distintos países de América Latina, pero también hablé con algunas otras personas que ocupan cargos vinculados a estas temáticas, y que estaban tremendamente preocupados porque ellos decían, pareciera ser que el COVID-19 funcionó casi como una excusa para poder profundizar las violaciones de derechos humanos en muchos de estos países. Estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Ecuador. Es decir, hubo situaciones muy, pero muy complejas en donde ha llegado a haber cosas que nosotros acá no nos podemos imaginar, pero ha llegado a haber robos de cadáveres de los familiares porque tenían mucho temor de lo que podía hacer el Estado con eso. Ha habido personas que fueron asesinadas por la policía y que pasaron, digamos, esos cuerpos por muertes por COVID, y entonces como los familiares en ese circuito administrativo burocrático del Estado no los pueden ver, entonces directamente, listo, pasaban por desaparición. Es decir, realmente estamos viviendo una situación muy compleja y es muy determinante lo que hagan los estados con esto. Y lo digo además porque he colaborado, he tenido el privilegio de colaborar con una idea que surgió de la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires el mes pasado, de reunir a un grupo de personas que venimos trabajando estas temáticas de distintas perspectivas. De hecho, colaboró también el equipo de antropólogos y, bueno, y algunos investigadores universitarios, y hemos elaborado una especie de recomendaciones, un cuadernillo de recomendaciones para los equipos de salud que están trabajando en condiciones muy exigidas y además asumiendo ese último momento de una persona que está convaleciente, que está próximo a morir y que no puede tomar contacto con sus familiares y fallece, y todo lo que eso significa para esa persona y para sus familiares. Y para restituir la dignidad de todo ese proceso, sabiendo de las exigencias fundamentales que hay en este momento, digamos, para no acercarse porque puede provocar situaciones mucho más complejas, recae esa responsabilidad de la dignificación sobre los profesionales que están acompañando. Pueden ser médicos, enfermeros, operadores y agentes sanitarios, que también están muy angustiados con esta situación y que también ven la necesidad de estar acompañados por una política pública, por lo que significa encarnar esa función, encarnar ese lugar. Entonces es muy importante porque se elaboró este documento en donde se dan algunas pautas, se intentan orientar también a los profesionales en algunas cuestiones. Se ha hecho, por ejemplo, una inversión muy importante en todos los equipos de protección para los operadores que en ese último momento entran a la sala y están acompañando a esa persona que va a morir. Se ha hecho una inversión para comprar... Esto parecería quizás en otras circunstancias una cosa incluso, bueno, un poco fuera de contexto, pero sin embargo cobra un valor fundamental ahora, que es que se han comprado tablets para que al menos haya, en los casos que sea posible, una vinculación de esa persona con su familia en los últimos momentos, que los profesionales puedan ayudarlos a utilizar, que no mueran en soledad, en definitiva, que mueran con la dignidad posible frente a una situación que ha excedido todo lo que, digamos, tenemos a mano, incluso ha excedido los sistemas públicos de salud mismo. Quiero decir con esto entonces que esa preocupación del Estado, esa lectura, incluso fina, hasta el último reducto, es decir, bueno, ¿cómo acompañamos esto? ¿Qué podemos acercar? ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos constituir algo de Cerrito que está cancelado, pero que al menos la palabra apele ahí en ese momento, que haya alguien que contenga, que escuche, que dé una palabra, que aliente y que dignifique? Y me parece que esto da cuenta de que no nos da lo mismo y que entonces no creo que al final de todo este proceso, Argentina, por haber tenido estas políticas sobre la muerte y sobre los, digamos, ese instante, va a salir parada en otro lugar que como van a salir países como Brasil, ¿no? Como Colombia, muy distintos. Porque además hemos evaluado en la medida de lo posible situaciones como, una cosa es que el Estado diga, bueno, a ver, vamos, no importa, se mueren todos, los incineramos a todos. Otra cosa es que se diga, no, si los familiares no pueden estar en ese proceso, vamos a ver en qué lugar pueden estar esos cuerpos para que pueda haber una tranquilidad, para que se pueda ubicar. Algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sacó un documento justamente para intentar frenar todas estas violaciones que se producen en otros países, llamó la trazabilidad de los cuerpos, ¿no? Es decir, poder ubicar, que el familiar sepa dónde están esos cuerpos. Qué interesante ese aprendizaje, ¿no? que tenemos en Argentina con los familiares de desaparecidos. Y hay una necesidad de dar testimonio de que un familiar murió, ¿no? Para eso uno se acerca al cajón y quiere verle la cara, ¿no? A un abuelo, una abuela o cualquier ser querido. Y acá estaría pasando algo similar cuando te dan un cajón cerrado, digamos, sellado, y donde no pudiste acompañar a esa persona en los últimos momentos de su vida. Por ahí estamos ante el nacimiento de nuevos ritos de despedida y al respecto. Y mira, estamos ante la invención de nuevos modos de rito que no sabemos. Esperemos que sean transitorios, porque efectivamente también acá entra una cuestión que es importante y que también hace a las políticas del cuidado, que es pensar el caso por caso, porque si se generaliza esta cuestión de que durante la pandemia no puede haber ningún tipo de rito y se trata de personas que no murieron por COVID y que entonces sí podrían tener algún tipo de rito, limitado, por supuesto, por el aislamiento obligatorio, etcétera, etcétera, la reducción de personas que pueden acompañar. Pero hay muertes que sí pueden tener, digamos, un ritual. No todas las muertes. Lo que pasa es que, claro, para eso tiene que haber un Estado decidido a implementar una estructura administrativa burocrática que pueda incluir esa heterogeneidad, que pueda incluir esas diferencias, que pueda tener el cuidado posible frente al caso por caso, y no que se generalice todo, entonces todos los cuerpos, sean como sea, pasan, ¿no?, directamente a la cremación. Es decir, bueno, esto implica un esfuerzo muy grande, además, en el marco de un Estado que está, digamos, bueno, sabemos cómo lo hemos recibido y en qué condiciones, y que tenga esta decisión ética. Me parece a mí que eso ya de por sí, yo te diría que empieza a ser parte de ese rito. Mira vos. Porque se ha dado la cuestión de, como vos decís, muertes no por coronavirus, sino por una persona mayor o por alguna enfermedad como cáncer. Y lo que hacíamos antes era venir a gente de otras provincias, familiares, a despedir los últimos tiempos o venir al entierro, y eso no se puede porque tenés que hacer 14 días de cuarentena acá en La Pampa. Y bueno, también conocemos casos al respecto. Es una nueva modalidad de enfrentarse a la muerte, ¿no? Sí, es una nueva modalidad, digamos, de enfrentarse a la muerte, de enfrentarse a la vida, de enfrentarse a todo. Estamos ante algo nuevo, algo que no teníamos pensado, algo inesperado y algo para lo cual no tenemos demasiadas todavía formas, ¿no es cierto? Digo, a veces cuando me llaman por alguno de estos temas, percibo algo que nos pasa a todos, es una especie de, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto no sea así? ¿Cómo podemos hacer para garantizar que no vamos a pasar tanto dolor con estas cuestiones? ¿Cómo podemos sustituir lo que estamos perdiendo, ¿no? Es decir, y hay algo de eso que tenemos que asumir socialmente y es que estamos frente a una pérdida. Nosotros lo que estamos viviendo es algo muy doloroso para todos, ¿no? Por eso también la apelación permanente a la responsabilidad. Es decir, esto no es un tema, nadie quiere pasar por acá y tampoco nadie va a pasar por esto sin que tenga pérdidas de muy distintos órdenes, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, me parece que podemos pensar algunas cosas que puedan oficiar simbólicamente como sustituto muy provisorio de la disolución de estos ritos que, bueno, que lamentablemente estamos teniendo que asumir, ¿no? Bien, estamos hablando con la psicoanalista Fabiana Rousseau. Y volviendo al tema de los profesionales y las profesionales de la salud, uno, desde mi prejuicio, digo, bueno, en su formación académica, lo que son rengas es en la cuestión humanística. Creo que la Universidad Argentina forma, en medicina, grandes profesionales, muy hábiles en su desempeño, y muchas veces se deja de lado un poco la parte humanista. ¿Cómo se los acompaña en este momento que tienen que empezar a tomar decisiones de vida y muerte, ¿no? Cuando llegan muchas personas enfermas, ¿a quién se le da un respirador, a quién se le da una cama? ¿Cómo se los acompaña? Mira, realmente yo en este momento no estoy trabajando en el día a día del hospital público, pero por supuesto estoy en contacto con muchos amigos que están dirigiendo algunos espacios, digamos, de la salud o que están participando, digamos, dentro de los equipos y que están, por supuesto, todos con mucha angustia. No hay un saber hacer, digamos, previo sobre esto y el acompañamiento creo que es comunitario, colectivo y, por otra parte, ayuda el mucho también que haya ministerios o secretarías o subsecretarías que están pensando la problemática en toda esta dimensión. Entonces, por ejemplo, lo que te contaba hace un rato de ese manual de recomendaciones para que en algunos lugares que están quizás más aislados los equipos, ¿no? Lugares, donde no hay tanta llegada o tanta circulación o posibilidades de estar trabajando, digamos, con un acompañamiento más directo, que puedan al menos tener la posibilidad de lectura o de algunos materiales, algunas ideas, algunos teléfonos, algunas redes, algunas cuestiones que hacen que eso empiece a enlazarse en una lógica común y no que se queden en la soledad más absoluta de la determinación de cuestiones que superan a cualquiera, a los que están en ese ámbito y a los que están en cualquier lugar. Nos toca acompañar a veces a amigos o a familiares y tampoco sabemos cómo transitar una situación tan en el límite como la que estamos transitando socialmente. Me parece que el acompañamiento entonces es social, es comunitario. Y sí, creo que esta experiencia del límite está poniendo a muchos profesionales frente a la dimensión real, mucho más que los que no estamos en esa trinchera hoy, los está poniendo frente a la dimensión real de lo que ocurre y creo que se sienten muy tocados por eso. Se sienten muy atravesados, ¿no? Creo que están tomando en su gran mayoría muy buenas decisiones muy responsables, y con mucha calidad humana. Por lo menos es la experiencia, digamos, que tengo de las conversaciones en los últimos meses con colegas que están trabajando en ámbitos hospitalarios. Uh-huh. Fabiana, ¿nos querés resumir brevemente esas recomendaciones que han elaborado? Al menos la idea central. Mira, la idea central es lo que te fui comentando en la conversación, digamos, de tomar la especificidad y la heterogeneidad de los casos particulares, de no intervenir, digamos, bueno, para todos de la misma manera, de hacer mayores articulaciones con todas las instancias que están involucradas a partir, digamos, del fallecimiento de una persona, que, bueno, no sé, funerarias, cementerios, hay como todo un proceso burocrático que se hace el tratamiento de esos cuerpos, que también está, digamos, producto de la pandemia reducido y que hay que articular entre esas instancias, intervienen además decisiones municipales, decisiones provinciales, nacionales, es decir, hay una serie de cuestiones que es necesario articular. Por ejemplo, hay un hospital en particular en La Plata, el Hospital Rossi, que también estas últimas semanas salió en varios medios. Sí, es el único que hizo un protocolo, claro, ¿no? Claro, y con ellos es con quienes trabajamos. Uh-huh. Es decir, yo me estoy incluyendo como parte, digamos, del grupo que colaboró, pero en realidad quienes están llevando adelante esto son los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, y ellos han detectado que ese hospital ya venía pensando, por el tipo de patologías con las que trabaja, cómo asumir este tramo, ¿no es cierto? Entonces se implementaron algunas medidas muy interesantes, es el primer hospital que lo puede implementar. También entendíamos en esos debates que hay situaciones muy disímiles entre los hospitales, algunos tienen más estructuras, otros tienen menos estructuras. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades que hay en la urgencia, porque no nos olvidemos que, como nos contaban, digamos, incluso cuando hicimos la presentación de este protocolo con el director de hospitales de la provincia y la directora del Hospital Rossi, precisamente, que de repente, claro, se contagia un profesional del equipo y son 30 personas que quedan aisladas. Uh-huh. Son un equipo que a lo mejor son 50, si eso es una catástrofe en términos de la intervención de los pacientes. Bueno, es una situación muy manejable en muchos sentidos, pero estos criterios de articulación, de coordinación y de trabajo en red me parece que ayudan al menos a sentir que uno puede sostener ese trabajo y, bueno, soportar estas situaciones. Y bueno, esperemos que no lleguen a tocar todos los límites, ¿no? No, que pase, que hagamos que pase. hagamos que pase con mucha responsabilidad. Total. Bueno, Fabiana, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiría charlando mucho más, pero bueno, se nos termina el programa en breve, así que te llamaremos en otra oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chau. Era Fabiana Rousseau, psicoanalista, directora de la Asociación Civil Territorios Clínicos de la Memoria. Hablamos del duelo, de la importancia del Estado. Parece obvio, pero no es obvio. Ves los países de al lado y no es obvio. Y qué interesante eso del aprendizaje que tenemos en Argentina, un triste aprendizaje, ¿no? Que llevan en el cuerpo los familiares de desaparecidos. Hoy me preguntaba ayer, ¿valdrá la pena que vengamos con Nina a hacer el programa? Digo, que nos piden, nosotros tenemos permiso para circular. Digo, ¿valdrá la pena venir un sábado y en vez de quedarme en casa? Bueno, yo creo que esta nota le tenía fe y creo que, bueno, que valió la pena.